Ya no sé si me quedan reflejos, pero siempre la veo de lejos, bailando para todos esos pendejos. Ahí me acerco, la miro y festejo. Tiene algo distinto a las otras, y no hablo de su carne de potra, hablo de la forma en que galopa, superando el nivel de otras locas. Siempre me gusta ver lo que hace, lo de zorra insolente le nace. Si es por ellas mejor ir al pase, pero siempre sobrada de clase. Por dinero ni joya se vende, pero por droga siempre te atiende. Ella selecciona a sus clientes, siempre deja uno que otro caliente. Su nombre es Clara, Clara. Su nombre es Clara, Clara. Su nombre es Clara, Clara, Clara. Una bitch demasiado cara. Su nombre es Clara, Clara. Su nombre es Clara, Clara. Su nombre es Clara, Clara, Clara, Clara, Clara. Come on lady, te miren maybe, tomando shady, tal vez un Bailey. Se pone crazy, no quiere un lazy, tiene más joya que el fucking Jaycee. Diseño Daisy, luce Bulgari, con labial rojo rompe la body. Maneja verde, no tiene daddy, no hablé de money. Con esta mami, le gusta el drip, también la trip. Ella pasa free, va directo pa'l beat. You are fucking crazy, you really can see. She don't give a fuck, pero solo with me. Mueve las piernas y humilla a las perras. Hace que los ojos de todos se pierdan. Entiende la jerga, fumar de esa yerba. Se va para el baño a tomar esa mierda. Su nombre es Clara, Clara. Su nombre es Clara, Clara. Su nombre es Clara, Clara, Clara. Una bitch demasiado cara. Su nombre es Clara, Clara. Su nombre es Clara, Clara. Su nombre es Clara, Clara, Clara, Clara, Clara, Clara. Clara. Okay. Clara. Clara. Una bitch.